busqué en mi vida un amor real. Siempre termina encontrando ilusiones nada más. Una vez yo quedaba inundado en soledad, atrapado entre las manos frías de la oscuridad. Pero tú, Señor, llegaste a mí, llegaste y llenaste mi corazón. Sin mirar lo que un día fui, tú pusiste en mí ese amor que nunca hallé, aquel amor que lo da todo sin decir por qué. Incondicional es tu amor por mí, aquel amor que nada espera, que totalmente se entrega, es así. Incondicional es tu amor por mí. No hay amor que se compare, no hay nada que se iguale. El amor que tú me das, Señor, es incondicional. La, la, la, la. Hacia dónde ir, recorrí mil caminos y todos lejos de ti. Estuve perdido, tu amor me encontró. Ahora solo quiero cantarte y alabarte, mi Dios. Porque tú, Señor, llegaste a mí, y llenaste mi corazón. Sin mirar lo que un día fui, tú pusiste en mí ese amor que nunca hallé, aquel amor que lo da todo sin decir por qué. Incondicional es tu amor por mí, aquel amor que nada espera, que totalmente se entrega, es así. Incondicional es tu amor por mí. No hay amor que se compare, no hay nada que se iguale. El amor que tú me das, Señor, es incondicional.